rebelión y redención. De algún modo, y no sabemos exactamente por qué, el pecado surgió en la perfecta creación de Dios, y ese pecado llegó a ser el punto inicial para lo que entendemos como el gran conflicto. Sin embargo, una cosa sabemos y además muy bien. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de esta controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. Pero no debía ser así, no al comienzo. La creación fue buena en gran manera y bendecida por Dios. Aunque el Señor fue reconocido como el sustentador de esta creación perfecta, les dio a Adán y a Eva la responsabilidad de cuidar de lo que Él había hecho para ellos. El gran conflicto vino a la tierra cuando Satanás engañó a Adán y a Eva con adulación y engaño, y desvió su lealtad de Dios hacia Él. Si hubiesen permanecido fieles a lo que Dios les había dicho, si hubieran obedecido sus mandatos sencillos, el mundo como lo conocemos hoy, con todas sus miserias, pruebas y sufrimientos, nunca habría aparecido. Los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que lo consideren con temor y odio más bien que con amor, sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no está sujeto a las exigencias de ella, sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a resistir a sus engaños, han seguido con rigor implacable. Se pueden ver en la historia de los patriarcas, de los profetas y de los apóstoles, de los mártires y de los reformadores. Conflicto de los siglos, página 13. Como respuesta a esta tragedia, Dios que había previsto antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, verso 4, que todo esto ocurriría, preparó un plan de rescate. Es lo que conocemos como el plan de redención. Esta redención fue prefigurada en el informe del encuentro de Dios con Abraham en Génesis capítulo 15, cuando pasó entre las piezas de los animales. La antigua ceremonia era una seguridad para Abraham y para todos nosotros de que Dios está personalmente involucrado en proveer una solución al problema causado por el pecado. Sí, Dios se ha comprometido a cargar sobre sí mismo la plena responsabilidad por toda la rebelión humana y a sufrir las consecuencias de cada mal que hemos cometido. Solo de esta manera podía Dios restaurar su relación con la raza humana, las relaciones entre los humanos y la relación de la humanidad con el resto de la creación. En este contexto que abarca todo, vemos la pasión insaciable de Satanás por desfigurar la creación y eliminar al pueblo de Dios. Sus estrategias están reveladas en la Biblia, donde el bien y el mal se muestran entre hermanos, familias y naciones sitiadas. Se ven tiempos de opresión, hambrunas, esclavitud y exilio, en intentos frustrados para la reconstrucción después de un desastre, en las lealtades divididas y las atracciones de las prácticas idolátricas. En todas las Escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos de Satanás. La venida de Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros, recuperó el territorio robado a Adán y a Eva. Jesús tuvo éxito donde Adán fracasó. En su ministerio, Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores, y en Pentecostés les dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido dónde ponemos nuestra lealtad, del lado que triunfó o del lado que perdió. Aunque la elección debiera ser fácil y obvia, por cuanto la controversia todavía ruge y los engaños están siempre presentes, La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración entonces es que las lecciones de este trimestre revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no sólo a escoger a Cristo, sino también a permanecer con Él. Porque Él ha prometido que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24, verso 13. David Tasker, secretario del campo de la División del Pacífico Sur, tiene un doctorado en Antiguo Testamento. Ha sido pastor de iglesia en su nativa Nueva Zelanda, presidente de misión en las Islas Salomón y profesor de estudios bíblicos en la Universidad Adventista del Pacífico, Papúa Nueva Guinea, y en el Instituto Adventista Internacional de Estudios Avanzados, AIIAS, Filipinas. Con su esposa Carol tienen dos hijos casados, Nathan y Stephen, y tres nietos.